Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Esperando hayan tenido un excelente fin de semana y que esta semana que empieza sea de igual manera. Los saluda su amigo Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a continuar con la programación. Vamos a empezar, mejor dicho, con la programación del día de hoy. Y bueno, la primera melodía que vamos a escuchar, esto es de Natalia Lafourcade, la cual lleva por nombre Azul. Esta melodía es para mi estimado Gerardo, que nos está escuchando desde Chihuahua. Muchas gracias, Gerardo, por solicitar tu canción. Y bueno, aquí te complacemos. Y enseguida de ahí continuaremos con esta canción de ni más ni menos de Benny Ibarra. Esto lleva por nombre Inspiración. Continuamos con más aquí en Noches Románticas. Cuando yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color amar, mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que tienes tú, era o no me olvides, convertido en flor, era un día nublado que olvidaba. Thank you. sé cómo describir desde el vacío que hay en mí una voz, inspiración que me hace soñar. Vuelvo a escuchar dentro de mí ese deseo de sentir un amor que le dé vida a mi palpitar. Y sin palabras me calmas, me llevas ahí a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Silencio, me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Vuelvo a nacer. Oigo en tu pecho mi canción. Y entre tus brazos sé quién soy, soy tu amor, tu reflejo, tu pasión. Y en esta paz de tu calor vuelve a cantar mi corazón. Oh, oh, tus besos tan dulces me hacen llorar. Sin palabras me calmas, me llevas ahí a descubrir todo lo vivo dentro de mí. Y en el silencio me amas y puedo vivir de tus suspiros que besan mi ser. Vuelvo a nacer. Ahí estuvieron estas dos melodías, esperando les hayan agradado. Y bueno, vamos a proseguir con la programación de Noches Románticas. Y bueno, ¿qué no hemos hecho por amor? Díganme ustedes, ¿qué no han hecho? La verdad, hemos hecho creo que hasta lo imposible cuando encontramos el amor. Hemos hasta viajado kilómetros con tratar de verlo, con tratar de encontrarnos con él, cruzar montes, valles, ríos, inclusive hasta salvar dragones. De eso y más hemos hecho con tal de vernos con el amor. Eso es lo que nos canta Joan Sebastián, que esto lleva por nombre Eso y Más. Continuamos aquí a Noches Románticas. Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Eso y más haré. Mm-hmm.

de Noches Románticas y pues también a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez, esperando sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias y pues espero les esté agradando el programa del día de hoy. Háganmelo saber por favor a las redes sociales antes mencionadas. Y bueno, ¿qué no haríamos o qué no hacemos con tal de encontrar el amor? Siempre que buscamos el amor, buscamos a alguien igual a nosotros, que tenga los mismos gustos, que le guste la misma comida, que le guste el mismo deporte, que tenga los mismos pasatiempos. Y si esto no pasa, no es la mujer o el hombre que busco. Así de fácil, buscamos a alguien tan parecido a nosotros que no nos damos cuenta que el amor no es ser iguales, sino complementarnos unos a los otros. Y bueno, recordemos esta frase que nos dice mi estimado Ricardo Arjona: si fuésemos iguales, no tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Es así como nos interpreta esta melodía que dice: ¿quién diría? Continúen con más aquí en Noches Románticas. ¿Quién diría que el Ming y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Oigo Serrati, tú prefieres loco mía. Tú vas al punto, yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironías. ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte, que me aceptes como humano? Que te amo y que me ames es una ironía. Qué bendición la mía, despertar junto a ti cada día. Yo trovador y tu estudiante de economía, tú con los números, yo con la filosofía. Y aunque suene imposible en teoría, al amor le importan poco las utopías. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía, por ser agua y aceite. Qué ironía, si fuésemos iguales, qué apatía. No tendríamos de qué hablar cada siguiente día. Quién diría que son años los que ya llevamos juntos de la mano? Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano. Quién diría

cuando mi cuerpo se acerca unos metros del tuyo, la gravedad del momento es tan fuerte que no dudo que tarde o temprano te derrumbas sobre mí. No es que yo crea que seamos tan distintos, pero tu instinto juega con los míos. Y es que tarde o temprano, nena, haré cambiar mi suerte. Semanas. Y ahora te veo pasar y con el tipo ese va tan seguro porque no sabe que cuando tus ojos se encuentran mi fija mirada y me dejas saber que todo es pura fachada. Sobre mí. Continuamos con más aquí en Noches Románticas y bueno, sí, tú que me estás escuchando, ni más ni menos soy yo quien vino a hacerte feliz, quien vino a hacerte sonreír y quien vino a ser parte de ti. Sí, ni más ni menos soy yo, ese loco extraño, eso es lo que nos interpreta el grupo Sandoval. Disfruten esta melodía y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Puede ser historia de un amor que sé nos alimenta el corazón. Y tú me das las ganas de volver a pisar, de volver a entregarme. Y tú me das las palabras que te arrepentirás. continuamos con más aquí con la programación de Noches Románticas. Espero les esté agradando la selección musical del día de hoy. Y bueno, vamos a proseguir. Y bueno, antes de continuar, cuéntenme las parejas que me están escuchando, ¿cómo se enamoraron? ¿Cómo fue su enamoramiento? Supongo que fue poco a poco, lentamente. Y ahora pues todo lo ven color de rosa, al grado de que ahora dicen, ya no vivo por vivir. Eso es lo que nos interpreta el mismísimo Juan Gabriel. Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Thank you. Bien, ahí estuvo el mismísimo Juan Gabriel a dueto con Natalia Lafourcade, la cual nos interpretaron esta melodía que llevó por nombre Ya no vivo por vivir. Y bueno, mis estimados amigos, ha llegado el momento de despedirme, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes que estuvo escuchando el día de hoy Noches Románticas, y espero les haya agradado la música. También tengo que agradecerles a cada uno de ustedes que le ha dado me gusta a la página. Sigan compartiendo la página, sigan compartiendo los audios y déjenme sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, sus dedicatorias. Pues obviamente para que este programa vaya creciendo, ya que este programa pues es de ustedes obviamente. Los voy a dejar con esta canción de el cantante español José Luis Perales, esta canción que lleva por nombre Me Llamas, uno de sus grandes éxitos. También los voy a dejar con esta frase que dice: como cada noche pensaré en ti, y con suerte te veré en mis sueños. Que tengan una excelente noche, hasta pronto. Llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar en otra cama, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy, y sales a la calle buscando amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te